Para el País, sección Cultura, fecha de publicación 5 de octubre de 2015. Leticia Costas gana el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Escarlatina, a cocinera defunta, contiene humor y desmitifica para niños y jóvenes el mundo de la muerte. La novela Escarlatina, a cocinera difunta, Xerais, de Leticia Costas, Vigo 1979, ha obtenido el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en su edición 2015. Se trata, según el jurado, de una obra extraordinaria, humorística y rompedora en el contexto de la literatura infantil y juvenil actual, que destaca también por su fácil lectura, por su humor escalofriante y por la habilidad para desmitificar el mundo de la muerte. Este galardón lo concede el ministro de Educación, Cultura y Deporte para distinguir una obra de autor español escrita en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado y editada en España durante el pasado año 2014. La dotación económica del premio es de 20.000 euros. Leticia Costas debutó en la novela con Uja Estrella Novento, 1999. A la que siguieron O Corazón de Júpiter, 2012, Premio Neira Vilas, Recinto Gris, 2014, y Escarlatina, a cocinera defunta, 2014, que mereció el Premio Merlín de Literatura Infantil, el Premio Fervenzas Literarias, el Premio José Neira Vilas de la Asociación Galega de Editores, y ha sido incluso en la lista de honor del IBBY, International Board on Books for Young People, para 2016. Su obra poética está recogida en distintas publicaciones colectivas, Istoe, un poema e Jaisente detrás, Espiral Mayor e Junta de Galicia, Premios de Poesía, Relato Curto de Traducción da Universidad de Vigo, Serás, Pel con Pel, Galaxia, Urbano, Homenaje a Urbano Lugris, A Nave de Ideas. Individualmente ha publicado el poemario Jardín de Invierno. El jurado ha estado formado por el autor galardonado de la edición 2014, Diego Arboleda, el autor galardonado de la edición 2013, César Mallorquí, por la Real Academia Española, Carmen Riera, por la Real Academia Gallega, Rosario Álvarez Blanco, por la Real Academia de Lengua Vasca, María Asunción Ajiriano, por el Instituto de Estudios Catalanes, Vicent Llorca, por la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil, OEPLI, Montserrat Pena, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CROE, Gemma Luch, por la Federación de las Asociaciones de Periodistas de España, FAPE, Concha Barrigós, por la Asociación Colegial de Escritores de España, ACE, Paula Izquierdo, por el Centro de Estudios de Género de la UNED, Marina Sanfilippo, y designada por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Teresa Corchete. Ha estado presidido por el Director General de Políticas e Industrias Culturales y del Libro, José Pascual Marco, y ha actuado como vicepresidenta, la Subdirectora General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, Mónica Fernández.